descubrí aquella tarde, tan callada, para mirarnos nos faltó valor. Entre la arena junto al mar nos acercamos tú y yo, buscando un beso. Había miedo en tu mirada, yo temblaba, rozar tus labios fue tocar el sol. Y con el nudo en nuestra voz nos entregamos tanto amor, amor infinito. Y volamos hasta tocar el cielo, con nuestros cuerpos juntos ir cambiando el destino. Y al atardecer tu piel iluminó tu cara. Nos sonreímos abrazándonos, y en el andén de aquel adiós la infancia se nos escapó.